AM 1300 te acompaña. Identidad. Todo el día. Escuchás. Radio Identidad. AM 1300. Defendiendo nuestro patrimonio cultural. A las 12 del mediodía y 5 minutos, estás sintonizando AM 1300. Radio Identidad. Tu radio amiga. Ahora tus mediodías son bien funebreros. Expresión Chacarita, el sello de tu pasión. Empezá a sentir Expresión Chacarita. Hola, buenos días. Empezamos a sentir Expresión Chacarita Radio. Lunes 22 de agosto, son las 12 y 7 minutos para meternos de lleno en todo lo que fue la primera victoria de Chacarita en la temporada frente a Desamparados de San Juan ayer domingo por la mañana, como siempre con el equipo de Expresión, con Damián Bruni, hoy con la presencia estelar de Esteban Mesa. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Qué raro, ¿no? Tenerlo acá a Mesa, pero bien, los feriados seguramente van a ser la mañana de él. No se me pongan nervioso, chicos. Lo liberaron y hoy lo podemos tener junto a nosotros. Simplemente una colaboración que intento hacer hoy. Usted sabe que después del partido me dijeron que durante la semana estemos atentos con el muchacho, porque va a ser durante el día martes, miércoles y jueves una serie de llamados que se agarren. Porque ¿Bombero? ¿Medio tirabomba? Sí. ¿Va a ser la Gran Toledo? Hay haces bajo la manga, decían. No quiero ser vender la mercadería antes de tiempo, pero más de uno se va a incomodar con los llamados que puedo hacer en la semana y que tal vez puedan salir al aire aquí en Expresión Chacarita. Bueno, si son cosas interesantes, seguro. Hay que considerar que hoy lunes la prioridad la tiene el equipo profesional y que además lunes feriado. Es como que los teléfonos están apagados, no mucha gente trabaja y quiere salir al aire, ¿verdad? Es verdad, por eso las vías de comunicación es el 4856-8819 telefónicamente, en el Facebook de Expresión, a través de Twitter. Podés escuchar y vernos también a través de la página www.radioidentidad.com.ar. Cada vez más clara la tiene usted. No, cada vez más aceitado. Hay que decir que, como siempre, en la operación técnica está Matías Cimino. Estamos en el aire de Radio Identidad para meternos ahora sí en el partido. Ganó Chaca. Y qué victoria, porque en el análisis final del partido, muchos jugadores dijeron, más allá del rendimiento, más allá de que si se jugó bien o si se jugó mal, para mí que se jugó bien, dice lo importante que se ganó como local en el primer partido. O sea, como que se rescata más el hecho de la victoria y el análisis se deja de lado, ¿no? O en un segundo plano. De todas maneras, me parece que en análisis es positivo y que se jugó bien al punto en el que Matías Giordano, arquero de Desamparados, fue la figura de la cancha, lo que hace notar de que Chacarita tuvo 5 o 6 situaciones de goles claras que hizo trabajar al arquero y que por el contrario, y más allá de la tenencia de la pelota y posesión de la misma de parte de Desamparados, Tauber no tuvo demasiado trabajo. De hecho, creo que descontando el gol anulado, bien anulado por cierto, no tuvo que esforzarse demasiado para sacar alguna pelota. Voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Usted está seguro que el gol estuvo bien anulado? Yo sí, Y usted, yo sé que usted tiene el televín. Yo vi repeticiones en varios programas de televisión y es claramente la opción adelantada. Para mí, cuando la peina en el primer palo, hay un paso. Es Rosso el que está frente al otro palo. A mí me quedan dudas. Si está adelantado por 5 centímetros. Y usted corre con ventaja. Usted corre con ventaja. Yo corro con ventaja aparte de haber visto, haber vuelto. Correr no corre. No corro más. Haber visto el partido después en el resumen nuestro. Sí. Y fue diferente. A lo mejor siempre pasa lo mismo, ¿no? En el momento del nerviosismo, de verlo en el momento, uno exige más, quiere que el equipo dé vuelta a las cosas o que cierre el partido enseguida. Pero después viéndolo nuevamente, digo, bueno, No fue tan terrible como en ese momento. Y tan terrible, digo, no es porque pienso que Chacarita haya jugado mal, sino porque me dio la sensación en el momento del partido que le había cedido demasiado la pelota a los sanjuaninos. Ahí se veía en la cancha como que... Se conformó con muy poco, tal vez. Como que hizo el gol, se tiró atrás y la tenencia, posición de la pelota y todo era de desamparado. Al punto que en algún momento del relato decía, ¿por qué nos tenemos que meter tan atrás? Y después uno, finalizado el partido durante la tarde, hace el repaso, si se quiere, en la cabeza de uno del partido y dice, al final, tan nervioso te ponías o pensabas como que desamparados estaba ahí del empate y nada que ver. Eres como que en sí estaba como todo controlado. Porque... Sí, no, pero eso es relativo, porque lo cierto es, y ese gol anulado del claro, que hablábamos, sí, es la señal. Está, ¿no? Sí. Uno no quiere que el equipo no esté metido tan atrás porque más allá de que no padezca claras situaciones de riesgo, sabés que siempre te puede pasar una, de que cae una pelota llovida en el área, un cabezazo, un rebote, y tenés que lamentar en este caso un empate que por suerte el árbitro Pablo Díaz, de bastante bajo rendimiento en el partido. Al punto que se le pone el reloj. Sí, no, eso fue desastroso. La verdad que es increíble. Pablo Díaz, que se han jugado casi 51 minutos de juego en el segundo tiempo, fue lo primero que hizo Chulo Riboira. Cuando Pablo Díaz se acerca al juez de línea, el número uno, y le dice y le pregunta cuánto tenés de tiempo. No, ya está, terminá la hora. 6 minutos se había pasado. Claro. Y se había pasado 6 minutos de los 45 reglamentarios. Y bueno, fue en el momento que va a pedir la pelota. Claro. Era lateral para Desamparados. Pide la pelota y le da por terminado el partido. Y Riboira dice, no puede ser. Aparte, en el primer tiempo le había pasado lo mismo. Sí. 6 minutos y no había adicionado nada. No tuvo intención de haber adicionado tiempo porque pensaba, no sé, que iban 40, supongamos, no sé. Menos mal que le avisaron, ¿no? Porque si no, estaban jugando el partido. Yo, si me permiten, quiero quedarme con algunas cositas de la presentación de Chacarita en el día de ayer, en el Día del Niño. Primero, Tower, le pregunté, y porque lo había notado, se murió de frío. Creo yo en la tarde de ayer. Primero porque le da la sombra de la tribuna a Gutiérrez. Y se tuvo que poner una camiseta térmica del frío que hacía. Estuvo complicado porque, teniendo en cuenta la poca actividad que tuvo en el partido. Y más que nada la sensación térmica que era muy baja. Después, para Chaca, para mí, empezó el torneo ayer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve el fixture, obviamente que no te lo van a reconocer, por ejemplo, Chulo Riboira, ni ningún técnico, o alguno puede ser, pero off the record me han dicho varios técnicos que uno cuando ve el fixture arma y dice, bueno, a ver, primera fecha, tal, empate. Segunda fecha, no, acá tenemos ya los 3 puntos. Tercera fecha, no, acá, sí, perdemos. Y así se arma, así se van tildando. Yo creo que Chulo Riboira claramente la primera fecha había descartado llevarse tal vez algún punto del Monumental. Y sí o sí, los 3 puntos en casa hoy, en el día de ayer con Desamparados. Y acaba de comenzar el campeonato, creo yo, para Chacarita, recién en el día de ayer. Sí, en base a lo que decís también, el hecho de hacer una... El hecho de pensar en el futuro y poner una cronología de números, también se dice, depende del objetivo de cada uno, es decir, en el caso de Chacarita, bueno, gano todos los partidos de local, porque... Me remiten 57 puntos, con 57 puntos estoy ahí de llegar a, por lo menos, estar cuarto en la tabla de posiciones. Y además de eso, que si gano todos los partidos de local, algún punto de visitante voy a arañar. 10 empates quizás tenga, o 10 puntos por 3 victorias, 4 victorias voy a tener. Así que eso ya te remiten casi 70 puntos en el campeonato. Si se hace un paralelismo, digamos, al final del campeonato, una vez que se cumple el objetivo, no se va a estar tan lejos, porque todo equipo que llega al objetivo tiene a su cancha, a su reducto, como una fortaleza que no se pierden demasiado puntos. Lo dicen varios técnicos, es más, he escuchado mucha gente, he escuchado de todo hablar de a partir del descenso de River, pero mucha gente de la que sabe en serio y que hablaba con propiedad, hablaba de que sí o sí en la B Nacional tenés que hacerte fuerte de local. Y después de visitante vemos que Rasguñi es un punto o 3 puntos cada 3 partidos, es un negocio. Bueno, el Atlético Tucumán del Chulo Riboira, el Atlético Tucumán del Chulo Riboira no perdió un solo partido de local en Tucumán. Bueno, pero acá yo creo que con este equipo se puede aspirar un poquito más. Sí, estamos a la escalera. Pero es lo que aparentamos. Sí, ¿sí? No, lo que aparenta es que Chacarita podría llegar a hacer, no solamente conformarse con quedarse con los puntos de local. En la previa parecería eso. Pero hay que ser consciente que no está mal y no sale mal. Es lo que dice Damián, hacé la cuenta. Ganás los 19 partidos de local y ganás 5 de visitante. Marcelo Fuentes, un técnico especulativo, sin duda. En el planteo que dice Esteban, sin duda que lo hizo en el arranque del campeonato. Diciendo, y quizás hasta contra Defensa y Justicia, te plantea... Yo creo que el Chulo contra Defensa y Justicia va a plantear el partido como si fuese en San Martín. Marcelo Fuentes, lo vimos nosotros, sí, en Varela, plantó dos líneas de cuatro. No me acordé porque le ganamos el primer partido a Unión, 1-0. Claro. Después fuimos a Florencio Varela. No me haga pensar. Yo el domingo a Florencio Varela quiero ganar. No quiero, sin duda que sí. Y no tiene con qué, Chacarita. Con y tiene con claro. qué. Aparte, si vamos a los números de Defensa y Justicia, marca que perdió los dos partidos que jugó. Es decir, que por cierto, ayer perdió 3-2 y uno de los goles los hizo Bustamante. Sí, y el otro gol lo hizo... Fernández. Leandro Fernández. Tremendo golazo. Si ¿sí? pueden, no se lo pierdan. Si pueden, es el primer gol... De defensa, creo que es el empate. Perdió 1-0. Inmediatamente saca del medio Patronato. No, saca del medio defensa. La agarra el 10. Empieza a gambetear. Gambetea 5 jugadores. Y cuando entra al área grande, casi apremiado por el tiempo, porque ya cerraba un defensor de Patronato, mete un zapatazo de derecha que la pone en el ángulo derecho. Es un golazo, no se lo pierda. Y yendo a lo estrictamente Chacarita desamparados, una vez más se hace valer la pelota parada, ¿no? En este partido en el que hubo un gol anulado para desamparados en pelota parada, Chacarita lo abre con la precisión de Manuel Centurión y el gol de Javier Páez. Rescato la precisión de Centurión porque después no la tuvo más en todo el partido. Sí, antes de ir a la pausa quería hacer, como habíamos hecho en el partido contra River, un breve y rápido repaso de los... puntales. Sí, de lo individual, ¿no? De los rendimientos individuales. Yo me quedo con Sebastián Pena como el más parejo, teniendo en cuenta el primero y el segundo tiempo. Me gustó mucho Raimonda la primera parte, después medio como que cuando el equipo se tuvo que ir o se fue bien atrás o fue metido bien atrás, como que perdió el criterio del juego y tuvo que como todo el medio campo, creo yo, ¿no? En el segundo tiempo, todo el medio campo estuvo... Yo coincido con vos, Javi. Del partido con Pena, en los dos partidos me quedo con Morales. Sí, coincido plenamente. Sí, Morales nos ha sorprendido. Fue un gran partido ayer de Morales, pero sigue siendo de lo más prolijo teniendo en cuenta el partido con River, el partido de ayer. Es muy sensato a la hora de la marca. No se desespera por pasar ataque, pero cuando lo hace es rápido y seguro. No regala la pelota y no deja al equipo mal parado, porque cuando el 3 pasa al ataque, el equipo se estimula un poquito y se adelanta un poquito más porque sabe que se lleva la marca del volante y del defensor del 4 que va a salir a buscarlo. Chacarita se adelantaba siempre que Morales quería salir por izquierda y no la perdía y no dejaba mal parado al equipo. Cosa que no pasa con el Messi Piz. Claro. Cuando se adelanta Ángel Piz, Chacarita queda descompensado, tarda en volver y eso lo padeció contra River y ayer con Igualmente, desamparado de nuevo. Ayer tuvo un partido también flojito Ángel Piz. Sí. Creo que le pesó la inexperiencia de la posición. Cortita y con Morales, me parece que Emanuel está jugando sabiéndose que es el suplente de Curupoviesi y de Centurión cuando estos dos estén bien. Con estas actuaciones, buenas actuaciones, regulares, lo pone en el compromiso Riveira de decir, y la mala de Centurión, ¿no? De decir, cuando vuelva a Crupoviesa, a mí me vas a tener que poner de volante por izquierda. Centurión volvió a ser, como contra River, el más flojito de todo desde mi punto de vista. No puede ser preciso. No engancha con el equipo. Igual, así y todo, perdóname que te interrumpa, lo veo participativo a Centurión. Lo veo con ganas, lo veo que habla mucho en la mitad de la cancha, se habla mucho constantemente con Franco Dolci, intentando dar mucho más, que sabemos ya lo que puede dar Centurión. Veremos si se puede acomodar. Por ahora, está en deuda. Y me parece, me da la sensación, porque nos vamos a la tanda, que Toledo no sé si está del todo cómodo donde está jugando, porque está muy metido atrás, por momentos lo vi llegar tarde, algo que me sorprendió. Muy metido entre los centrales, tiene que salir, cuando tiene que salir muy afuera llega tarde, lo decía ayer durante el relato de Damián Bruni. Pero bueno, no, tampoco tuvo uno de los mejores partidos ayer Damián Toledo. Después levantó quizás en la mitad del segundo tiempo cuando el equipo se tuvo que sacrificar. Lo que sí hay que decir, y eso sí lo volví a notar cuando miraba el partido nuevamente a la noche, es un equipo muy sacrificado ese Techa Grita. Todos corren, todos van al piso, todos pelean en todos los sectores del campo de juego, algo que es por demás rescatable y que obviamente ayer se notó que los resultados. 4856-8819, vos también podés opinar sobre el partido de Chaca o sobre cualquier situación que tenga que ver con el club, o mandar saludos o contarnos que nos estás escuchando. Esto es Expresión Chacarita y ya volvemos. Sanguichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería, chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Avercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa, www.avercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilia 1444, Villa Maipú, San Martín, teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos, todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Seguimos en el aire de Expresión Chacarita Radio, 12:25 de la mañana. Hablábamos del partido, del primer triunfo de Chacarita en la temporada. Y para meternos de lleno, qué mejor que hablar con uno de las protagonistas, con una de las figuras que tuvo ayer Chaca por la mañana. Y más allá de ser figura, además el autor del gol, el responsable del triunfo. Hola, Satanás Páez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Javier Luis te saluda. Hola, un gusto de saludarte. Igualmente para nosotros, Javier. Estábamos manejando, haciendo un pequeño resumen, un pequeño análisis de lo que fue el partido de ayer, que no, por un momento decíamos desde el lugar del hincha de Chaca, del que pretende que este equipo gane por goleada todos los partidos, uno lo veía en algún momento, no sé si apremiado es la palabra, pero como que había cedido demasiado la pelota al equipo sanjuanino, pero en líneas generales lo vimos bien al equipo, lo vimos sólido y que se consiguió en definitiva una buena victoria. ¿Vos lo viste así? Sí, sí. Bueno, por momento ellos tuvieron la pelota, pero nunca fueron así profundo. Bueno, que haya tapado el disco o algo por el estilo, lo que nosotros tenemos que seguramente trabajar en esta semana para para mejorar es seguramente la pelota parada, donde, bueno, un poco de dificultad, pero después sí, que corrimos, metimos, y bueno, tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando partido tras partido, ¿no? Y bueno, sabemos que cometimos errores y bueno, hay que corregir esos errores para el futuro, ¿no? Javier, ¿cómo fue el tema? Porque esto a veces desde afuera es difícil de determinar o de notar. Chacarita decide tirarse unos metros más atrás para intentar salir de contragolpe y esperar a un equipo sanjuanino que vino con mucho ímpetu. Realmente a mí me sorprendió que haya venido a jugar de igual a igual a San Martín. ¿O es el equipo sanjuanino el que lo mete adentro a Chacarita y no lo deja salir? No, yo creo que nosotros retrocedimos un poco después de la jugada del gol. Nosotros salimos a presionar desde... balón. A ver, tenemos alguna pequeña dificultad para escucharte, Satanás. A ver si podemos ver un poquito. Vos estás hablando desde un celular, ¿verdad? Ahí se cortó. Ahora vamos a retomar la charla con Javier Satanás Páez. Antes, Javi, si te parece, sí, aprovechamos el momento, sí, para anunciar que el ganador del sorteo de la peli de Motivation Sex Shop es Ricardo Marcelo Rubino, y que, bueno, esta semana ya se pueden estar anotando con los últimos tres números del documento a Marcelo Rubino. Seguramente nos vamos a estar comunicando con él y que quiera pasar a buscar el premio. Claro, ganó el DVD, la película que sorteamos la semana pasada. Recordemos que puede pasar por Sarmiento 2060, primer piso. Esto es a media cuadra de la calle Belgrano, de la peatonal. El teléfono es 4978-7770. Están todos los días hasta las 8 de 9 a 21. Vos podés llamar para consultar sobre cualquier producto que quieras. Se están pidiendo muchas cremas por... ¿Por San Martín? Por San Martín, sí, sí. Bueno, vos sabés que estaba en el futsal, y un saludo grande a Jonathan Álvarez, le digo que después por mensaje de texto me pase los últimos tres números del documento y ya está participando para esta semana. Y lo que me pidió a él expresamente participar porque quería ver de ganarse algo. Los que llamen en el horario del programa o se comunican o mandan el mensaje en Facebook tienen doble chance de ganar por el concurso de esta semana. Estamos en contacto con Javier Páez de nuevo. Sí, vos le preguntabas, Damián. Sí, Javier, buenos días. Damián Bruni te saluda. Preguntarte si vos, junto a Sebastián Pena, por cierto que se los ve bastante compactos a la hora de defender, empiezan a preocuparse o empiezan a tener en la cabeza el hecho que hace dos partidos que se está jugando y tienen ambos dos amarillas. ¿Eso les preocupa? ¿Lo tienen en cuenta o se juega de la misma manera? No, eso para nada. Son circunstancias del juego. Yo tampoco me voy a medir en no meter ninguna pierna fuerte o alguna jugada por el estilo para sacarme una amonestación. Seguramente yo voy a jugar todas las pelotas a muerte, sin ninguna mala intención. Y bueno, si te tienen que amonestar, te tienen que amonestar. Es así. Uno siempre tiene que defender su arco. Y bueno, si vemos que ellos se nos van con mucha claridad para adelante, bueno, si hay que bajarlo, lo tendremos que bajar, pero eso sería lo de menos si uno se saca una amarilla. Después, bueno, uno lo maneja ya, mucho tiene que jugar mucho más tranquilo, pero a la hora de defender, siempre tengo la mentalidad de que hay que defender nuestro arco. Bueno, si una amarilla viene, bueno, vendrá. A la hora de tu aporte como el experimentado también de la defensa junto con Sebastián, ¿cómo lo ven a Ángel Piz, que quizás no es la posición natural, la de lateral derecho, que tiene pocos partidos en esa posición y se va acomodando? Nosotros, desde nuestro lugar, notamos como que todavía al juvenil le cuesta un poquito, más que nada a la hora del regreso cuando va para el ataque y la defensa queda... de alguna manera descompensada. ¿Ustedes notan lo mismo? ¿Lo tienen que acomodar mucho? No. De a poquito lo van encontrando la posición. Va a ir sintiendo de a poquito lo que es ser marcador de ataque. Recién en su segundo partido, creo que jugando en esa posición. Bueno, hay que darle tiempo. sabemos que tenemos que hablarle, corregir cosas, pero seguramente con el transcurrir de los partidos él se va a sentir cómodo y va a encontrar su mejor nivel y va a encontrar la posición, y creo que lo está haciendo bien. Así que, pero bueno, hay que darle tiempo, sabemos que es un juvenil y bueno, hay que hablarle mucho. Se cortó. Una lástima, ¿eh? Bien, sí. Vamos a ver de retornar la comunicación y ya ir cerrando la nota. Algunos inconvenientes con la comunicación estamos teniendo, pero bueno. En el análisis un poquito más profundo y hablando claramente en lo que fue el partido de ayer, me parece que en el mediocampo estuvo la descompensación de Chacarita, más que nada en el segundo tiempo, como hablaba Esteban. En el segundo tiempo fue que Chacarita regaló un poco la pelota y no empezaron a aparecer los protagonistas de esa mitad de la cancha. Por eso también me parece la salida de Santiago Raimonda y el ingreso de Matías Niso para compensar. Decía Satanás Páez a la hora de defender, pero hay que tener en cuenta o hay que notar que también ha tenido varios pasajes del partido que fue un atacante más de Chacarita. Lo vimos entrando mucho por el fondo, tuvo otra chance clara en el segundo tiempo, tras un tiro libre que vino desde la derecha, donde le quedó la pelota y la agarró de aire y pasó cerca del palo del travesaño de Giordano. Creo que va a ser una variante que el Chulo Rivoia va a usar con bastante frecuencia. Esto porque me sorprendió en el sentido de que no era un partido, digamos, tranquilo, donde vemos que el rival está permanente o sale muy de vez en cuando. Ayer los sanjuaninos salían con mucha velocidad, salían con frecuencia, fueron a buscar el partido de igual, fueron a buscar el empate todo el tiempo. Y sin embargo, Páez fueron muchas las que fue a buscar, ¿eh? O sea, el desgaste de ir y venir permanentemente se vio. Y otra de las cosas que quería decir con respecto al adelantamiento de Páez es que ahí a veces en el trabajo sucio no se ve la tarea de algunos jugadores, pero también el sacrificio de Toledo para hacer el relevo permanentemente cada vez que Páez iba. Sí, a la hora del juego, en relación a los dos centrales, el que se adelanta es Sebastián Pena. De hecho, vimos un par de jugadas que él es el que va al anticipo y Páez es el que queda como libre o como número 2 en la defensa. Ahora en el tema de pelotas paradas, la prioridad para ir a buscarla tiene Páez. De hecho, ya después de los 30 minutos, en cada pelota parada, quien iba a buscar era Páez y quien se quedaba en la mitad de la cancha era Sebastián Pena, acomodando a todo lo que es el sector defensivo de la cancha. Vamos a ver si podemos reconectar a Satanás. Y si no, nos vamos a ir a la tanda. Antes de la tanda, si te parece, escuchamos las declaraciones de Franco Dolci cuando finalizó el partido. Esto es lo que decía uno de los volantes del Chulo Rivoira. Nos sentimos bien, por ahí tuvimos algunos sobresaltos. Pero me dejó un poco la pelota desamparado, pero bueno, lo importante era ganar acá en casa. Este primer partido lleva un nerviosismo para la primera presentación con tu gente, así que nos vamos contentos por tener. Bueno, ahí estábamos de nuevo conectados con Satanás Páez. Te agradecemos la charla, te cortamos el mediodía, el día de descanso. Sí, Esteban Mesa se quiere comunicar con vos, te quiere preguntar algo. Esteban, dale. Bueno, Javi, buen mediodía, perdón por la desprolijidad de la llamada. La pregunta va más que nada destinada a lo que significa tu llegada a Chacarita, teniendo en cuenta que siempre sos pretendido por clubes que van a pelear cosas importantes. Te pasó en Olimpo en tus dos periodos, te pasó en Atlético Tucumán y ahora otra vez en Chacarita, siempre con los objetivos. En Olimpo en aquel caso de mantener la categoría, y ahora Atlético en los 3 años que estuviste, y ahora Chacarita en conseguir el ascenso a Primera División. Digo, siempre te toman en cuenta para formar parte de planteles importantes. Sí, la verdad que bueno, a uno lo pone muy contento, ¿no? Que bueno, que lo llamen para cosas importantes. Y bueno, uno sabía que al llamarme Chacarita, sabía que uno iba a venir acá a pelear cosas importantes. Y bueno, acepté el desafío porque sé lo que significa Chacarita en la categoría. Sabemos que es un equipo grande, es un equipo de los que tiene que ser siempre el protagonista y siempre lo fue. Así que para mí es un orgullo vestir la camiseta de Chacarita y bueno, como siempre digo, en los clubes que estuve voy a dar lo mejor para que bueno Chacarita pueda volver a la primera división como todos los hinchas que quieren verlo a su equipo jugar en la primera. Así que seguramente yo voy a dar lo mejor, tanto como mis compañeros, para cumplir el objetivo de volver a jugar en primera división. Y ahora, Javi, más que nada, sacándote un poquito de lo futbolístico, ¿quién empezó primero con la cabellera platinada, vos o Israel Damonte? Porque yo estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo si fue Damonte cuando estaba en Quilmes que empezó a teñirse o fuiste vos que arrancó con esa cabellera rubia. Y yo arranqué más o menos en el 2003 cuando vine de Ecuador, que bueno, que fui a Olimpo de Bahía Blanca y bueno, de ahí comencé, pero creo que el que empezó con el look este fue el Chacho Coudet, bueno, con River. Sí. Así que uno copió el look y bueno, después de ahí empecé del 2003 hacia ahora. Empecé a tenerme la cabeza así de como platinado, así que bueno. Ahora digo, Javi, tu peluquero se habrá comprado un yate, dos aviones, más o menos como Jock Lender, debe ser un millonario, debe ser. No, yo tengo mi peluquero personal, que es mi señora. Yo te iba a decir, vive con vos tu peluquero, porque toda la semana vemos un look más o menos, no es siempre el mismo, vas variando. Sí, hay veces que le vamos metiendo otro, un color, un gris, o pero siempre tratar de mantener el mismo look, el mismo color, así que siempre, porque siempre lo usé y siempre me trajo suerte, así que lo vamos a seguir manteniendo. Pero le pagás, ¿no? ¿O va todo por el mismo precio? No, me cobra nada, ¿no? Si te tengo que pagar, como dijeron ahí, ya tendría un yate, tendría una casa para eso, todo, la auto, todo. Algún día, y quizás con más entrado el campeonato, y obviamente vos aceptarlo, las cámaras de expresión tendrán que ver todo el desarrollo de ese de cómo gran peinado, claro. Para terminar y agradeciéndote la charla, Javier, ¿sos de mirar el día después los diarios, de revisar a ver qué dijeron, o no le das bolilla? No, ya eso me pasaba cuando era más chico, cuando recién comenzaba, uno miraba y miraba los diarios y decía, bueno, uno dentro de todo pensaba que uno jugaba bien y bueno, y los diarios te daban un puntaje que capaz que bueno, no era el acorde que uno pensaba y bueno, después de ese momento ya dije no quiero ver más los diarios. Pues hay algunos diarios que te ponen un puntaje, hay otros que te ponen otro puntaje y no, eso todo mentira. Creo que uno se tiene que dar cuenta realmente lo que hizo en la cancha y irse tranquilo a su casa y descansar tranquilo con la mente sabiendo que dejó todo en la cancha por la camiseta que está vistiendo. Yo comparto plenamente con vos, pero bueno, lo citaba porque, por ejemplo, un diario con el que no comulgamos, que es Olé, en este caso particular sí, en la nota pone como título del partido de Chacarita, amparados en Satanás, y te pone como la figura del partido. Y esta vez sí lo podés ver tranquilo porque te da 8 puntos, así que no hay de qué preocuparse. Bueno, Javier, te agradecemos mucho haber estado en el aire de Expresión Chacarita Radio. Sabemos que es el momento del descanso que tienen hoy y para nosotros es importante estar en contacto con ustedes porque toda la gente de Chacarita está a través nuestro. Así que te mandamos un abrazo grande, gracias por atendernos y bueno, lo mejor para lo que queda de todo este torneo que recién acaba de empezar. Bueno, la verdad que bueno, es un gusto de charlar con usted y bueno, va a quedar pendiente lo que me habían propuesto ahí para ver cómo es el desarrollo de la cabellera, así que en cualquier momento nos estaremos comunicando y bueno, y es un gusto de charlar con ustedes. Bárbaro, gracias, Javier. Entonces ya quedamos en un hecho. Esteban Mesa te va a ir a ver cuando es el momento del teñido. Un abrazo, buen día. Sí, un abrazo grande. Era Javier Satanás Páez, autor del gol de Chacarita en el triunfo frente a Desamparados. Cortitas antes de que nos vayamos a la tanda, Ricardo Marcelo Rubino, el ganador, menciona: me pareció que el primer partido estuvo aceptable, nos faltó un poco de creación en el medio, me gustaría que Bastianini se quede entre los centrales visitantes, es más peligroso, menciona. Y después las gracias para Leonel Ciceta, Daniel Minervini y demás que ponen me gusta en el tema del Facebook, seguramente nos están escuchando. A Daniel Pedraza le quiero agradecer puntualmente porque siempre nos escucha, ve el programa de televisión, nos deja muy lindos mensajes, la gente que nos acompaña habitualmente en todo el ámbito Tom de expresión. Art, el saludo desde México, dice. Me permite, ¿me repite el nombre del ganador? Ricardo Marcelo Rubino. Bueno, ¿y el del comentario fue el mismo? ¿O quién fue el del comentario de Bastianini? Sí, sí, el mismo. Coincido plenamente, ¿eh? Y yo lo apunté, creo que ustedes lo dijeron allí en algún momento. ¿Por qué Bastianini o Herrera en los centros no se quedan adelante? No se quedan como primer hombre de ataque, por lo menos en la mitad de la cancha. Y creo que lo vieron claramente. Es el primer hombre en defensa, Bastianini, a la hora de los centros. Sí. Y sacó varias ayer. A Ricardo le decimos al ganador del concurso que nos confirme si va a pasar a retirarlo él y si no, que se comunique con Motivation Sex Shop al 4978-7770 para poder ir directamente y retira la película y la elige él. Último saludo de la mañana a Gustavo Espíndola de Grafitecnia. Un saludo grande también que nos está escuchando por AM1300. ¿Cómo está levantando con los chivos, Bruni? Estamos re atrasadísimos con la tanda. Ya volvemos en Expresión Chacarita 4856-8819. Sanguichería Lo de Mario. Especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz. Aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa. www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8 kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilia 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. Cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. SM Videojuegos, servicio técnico especializado y ventas. Todas las consolas al mejor precio. San Lorenzo 2336, San Martín. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Se ganó y siempre decimos lo mismo, cuando se gana la semana es más tranquila y se puede corregir lo que quizás no nos salió de manera más tranquila. Nico, se complica esta tarde, ahí me llegaron mucho, había que moverse porque estaba bravo, lo resolví con unas calzas que no acostumbro a ponerme, pero era remera térmica, pero sí, estaba hacía frío, por suerte estaba el sol y tan duro como la semana que estaba nublado, así que no, estaba lindo, la gente como siempre, así que nos vamos contentos por muchas cosas. ¿Qué pasó antes de que arranque el partido? ¿Que te gusta cambiar los guantes? No, no, el árbitro me pidió que me cambie la remera de abajo, que era negra. Y esa es la térmica. No, la negra también es la térmica, pero por el color, como los jugadores de campo tenían el mismo color, no puedo usarlo. Me dijo que me iba a molestar si se me veía, entonces mandé a cambiar una. Bueno, era la nota que le hacía Esteban Mesa ayer tras finalizado el partido, apenas finalizado el partido, a Nico Tauber. Uh-huh. Yo no me percaté de que habían le habían pedido que se cambie la camiseta. Eso es porque no está atento a los detalles. Para eso lo tenemos usted. En la parte, no, es así, En la parte de Expulsión Chacarita Tele, están de puntilloso los dos, mamá. No, pasa que bajó una línea de la producción general de Punto Medio, que son es la encargada de la producción del programa, de toda la tira y del programa de tele, y nos han dicho, bueno, muchachos, esta temporada tiene que ser para jugar en Primera División. Tiene que dejar de dormir, va. Ya. Durmiendo. No, yo era... hoy ya cumplí, porque yo hoy dormí 2 horas, así que. Está bien, pero mire cómo va a ser esta. Durmiendo en la temporada anterior, aplastamos, ganamos por goleada todos los miércoles. ¿Cómo va a ser ahora? No me quiero. Excelente, mate. Excelente. Tiene que ver con Mane. Los saludos, bueno, para ahora sí cerrar formalmente a Carlos Cosi por la locución de cada una de las transmisiones. Gran locución, me han llegado muy buenas críticas de Cosi. Como siempre, de nivel. Haciendo sus locuciones, pero en serio, Tiene una gran voz, es muy tiempista, no se ha pisado en los dos partidos que participó, no se ha pisado con el comentador, con el comentarista o con el relator, así que... Y es hincha de Chaca, enfermo hincha de Chaca, y ahí, vamos a decir un secreto, total, acá no nos escuchó nadie. Fue voz del estadio de Chacarita en un momento también. No me diga. Tuvo el partido contra Belgrano de Córdoba en la temporada pasada. Y ganó Chacarita. Es el que decía atención. Exactamente, exactamente. Nuestro locutor y también a las personas responsables de la imagen, de la cámara. Correcto, sí. Le hago una pregunta. Ariana Contreras, trabajadora incansable. Le hago una pregunta a usted que sabe tanto. ¿Qué va a haber en el programa del miércoles de Expulsión Chacarita? En Expulsión Chacarita vamos a tener obviamente todo lo que tiene que ver con Chaca de San Parados. ¿Va a estar el robo explícito sí. que sucedió en una cancha de fútbol 5 en San Martín? Sí, sí, sí. Contra el equipo de fútbol de Chacarita, contra los rompetobillos de la peña Tanque Neumann de San Andrés. Vamos a tener ese primer partido en una nueva sección de Expresión donde vamos a enfrentar a todos aquellos que se la aguanten. Que se animen. Que se animen a ponerse adelante del equipo porque de Expresión. Porque en el truco me dijeron que ya jugaron Dolci y Raimonda. Sí. Que los pude ver, los vi y me pareció muy bueno. Pero hay varios que no se animan, me han dicho. Sí. Hay gente tratando de producir partidos para los próximos programas y no se animan. Hay uno, usted dice, ¿al truco o al fútbol? Al truco. Ah, al truco. Hay un uruguayo que es muy guapo, aparentemente. Sí. Mucha garra uruguaya, pero... ¿Un delantero? Sí, un volante, un creador, pero sí. El truco parece que sea... Perdón por meterme en la charla, pero más allá del partido de Chacarita y Desamparados, hubo actividad de la Primera B Nacional. Si quieren, repasamos los resultados. Mire cómo nos cortó de una. Sí. Para que se interiorice la gente, viernes 19 de agosto arrancó la fecha por la noche en el sur de la provincia de Gran Buenos Aires. Quilmes 2, Almirante Brown 0. El sábado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Gran partido del equipo del norte. Le ganó 2-0 Huracán. Rosario Central 1-0, Gimnasia y Esgrima de La Plata. Aldo Civi de Mar del Plata 2. Instituto de Córdoba 2. Deportivo Merlo le ganó 1-0 a Boca Unidos de Corrientes. Ferrocarril Oeste le ganó 2-0 Guillermo Brown de Puerto Madryn. River le ganó 3-1 como visitante en Mendoza a Independiente Rivadavia. Y ayer domingo, lo dicho, Chacarita le ganó 1-0 a Desamparados con gol de Javier Páez. Atlético Tucumán igualó en 0 contra Atlanta. Y en el mismo horario, a las 4 de la tarde, jugaron Patronato de Paraná y Defensa y Justicia. Le ganó 3-2 el equipo de Marcelo Fuentes al de Ricardo Rodríguez. Bustos y Jara, los goles de Patronato. Fernández y Bustamante, los goles de Defensa y Justicia, que perdió los dos partidos y es el próximo rival de Chacarita. Atención, porque mañana vamos a ver si podemos adelantar algo de información de lo que va a suceder por la tarde mañana, porque se puede decidir si va a suceder o no la vuelta de los visitantes al fútbol de ascenso, a todas las categorías o solamente al Nacional B, si serán socios, si serán capacidad reducida. Mañana va a haber noticias, veremos si podemos adelantar algo, si no para el miércoles, todo lo que suceda el martes a la noche en AFA va a estar aquí en Expresión Chacarita, porque verdaderamente hay chances. La chance más concreta, valga la redundancia, es que vuelvan los visitantes en el Nacional B, 2.500, 3.000 socios de cada equipo puede volver a la cancha de visitante y a partir de allí una prueba piloto para que al año siguiente vuelvan en las demás categorías y con capacidades libres. Decir con esto que Osvaldo Lobato en la previa de la transmisión de ayer mencionaba que de confirmarse esto que decía Esteban de la vuelta del visitante a las canchas, Chacarita va a dejar la localía en Villa Maipú por el lapso de entre un mes y medio y dos, porque no se va a llegar con la terminación de la popular visitante, recordando que en el receso, al confirmarse la no vuelta del público visitante, se optó por darle prioridad a otras cosas, llámese la parte de palcos, la parte de prensa, la parte de conferencia de prensa, iluminación y demás en el estadio. Sí, sí, y polideportivo, y predio del SEAMSE. Claro, entonces, a raíz de eso, la popular visitante quedó parada y toda la infraestructura interna de la misma no tiene ni siquiera comienzo. Entonces, por más que esté la plata, si mañana se dice vuelven los visitantes, Chacarita dice, bueno, tomá a la empresa. Mañana martes se ponen a trabajar, el tiempo de obra es de un mes y medio más o menos. Más de uno se va a enojar, ¿no? Yo preferiría aguantarlo un poquito más, sí. Que no vuelvan, porque hoy por hoy me parece que es importante que Chacarita juegue en San Martín. Desde ya. Es sí, algo aparte, que ¿a dónde vas a jugar? ¿Volver al Magro otra vez? ¿Y Argentinos Juniors? Argentinos Juniors no va a prestar la cancha. No. Es un tema, ya de arranque. Menos si vuelve el público visitante. Sí, no, es un problema. Cortitas del plantel profesional. Y lo caro que sale la cancha Argentinos. Aparte. Cortitas del plantel profesional, hoy por la mañana, entrenaron todos aquellos jugadores que no jugaron en el día de ayer o no fueron citados. A ellos se sumaron un grupo de juveniles. Mañana ya el plantel completo va a estar entrenando en Hebraica, hoy en Pilar. Se quedó en el tiempo. Sí, en Mariano Acosta, perdón. En Mariano Acosta. Hoy entrenaron en el estadio y mañana en Mariano Acosta. Así que seguramente mañana por la mañana estaremos con Expresión Chacarita allí. 4856-8819. Tenés 7-8 minutitos más para tener doble chance de participar en los concursos por Motivation. Y quiero que le dedique un tiempito también a algo que pasó ayer fuera del fútbol profesional, pero que tiene que ver con esta actividad tan importante que tanta gente ha seguido a partir con el futsal. Exactamente. Y si me dejan después de la pausa, cortito y rápido, la temporada ya comenzó en Chacarita, pero hay novedades en el mercado de pases por cuestiones, digamos, a ver, que no han salido demasiado a la luz, a ver si me dejan contar algo después de la pausa. Un avance. Vamos a unos anuncios comerciales y enseguidita volvemos en la parte final de Expresión Chacarita Radio. A veces quieren correr. Es algo muy natural. Sandwichería Lo de Mario, especialidad en servicio de lunch. Mitre 1274, esquina Ruta 8, San Martín. Mencionando Expresión Chacarita, 10% de descuento en lunch. Eral, inyección electrónica, servicio técnico automotor, nacionales e importados. Aristóbulo del Valle, 4725, esquina José Hernández, Villa Ballester. Hidráulica Montes, sistemas de direcciones hidráulicas, ventas, instalaciones, servicios, recambios. 3 de febrero, 3246, Caseros. Teléfono 4734-8318. Telbón Singería. Chapas para techo, acanaladas, trapezoidales, galvanizadas y plásticas. Ruta 8, número 4569, San Martín. Teléfono 4738-5978. Abercruz, aberturas en general. Puertas, ventanas, aberturas, portones en general. Somos parte de tu proyecto. Ruta 8, número 8968, Loma Hermosa. www.abercruz.com.ar. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768 3095. Futuro Neumáticos, asesoramiento y garantía. Futuro Neumáticos, Ruta 8, kilómetro 20300, Loma Hermosa, Parada La Finita. Baterías El 21, ventas y colocación, Avenida Ilia 2100, Villa Maipú, San Martín. Motores Maipú, rectificación de motores, tapas de cilindro, soldaduras, bombas e inyectores. Motores Maipú, Avenida Ilia 1444, Villa Maipú, San Martín. Teléfono 4755-1433. Motivation Sex Shop, único y exclusivo en zona norte. Sarmiento 2060, primer piso, San Martín. cremas y productos íntimos. Todo lo que podés imaginar. Cienfuegos, la diversión segura. Sábado por la mañana, las divisiones inferiores de Chacarita se enfrentaron en el Polideportivo de San Andrés, las mayores, ante Independiente. La cuarta división le ganó 3-0 con goles de López, Aliendro y Tellas, estos dos últimos. Estos tres están entrenando hoy en el estadio de Villa Maipú. En quinta división, Chacarita le ganó 2-0 a Independiente con gol de Ruiz Díaz y Phillips. Sexta perdió 1-0. La séptima, como visitante, cayó 2-1. El gol del Funebrero lo marcó Uñate. La octava perdió 1-0. Y la novena le ganó 1-0 con gol de Gómez. En las infantiles, el torneo de fútbol Axel Contreras, por la sexta fecha de la segunda fase de la sección B, en la categoría 98, Chacarita venció a Estudiantes de Buenos Aires 2-1, los goles de Cabrio e Inveraldi. En la categoría 99, también victoria de Chacarita por 4-0, Suárez por 2, Martín y Cardoso. Y en la categoría 2000, también victoria del Funebrero 2-0, goles de Palacios y Arias. Los tres encuentros fueron llevados a cabo en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Y para la próxima fecha, Chaca recibirá a Talleres de Remedio de Escalada en nuestro polideportivo el domingo 28 de agosto. Y ayer por la noche, domingo, se jugó una nueva fecha de futsal. Chacarita jugó en Las Heras. Ahí estuvieron las cámaras de Expresión Chacarita, lo vas a ver el miércoles. Pero Damián Bruni nos comenta qué fue lo que pasó anoche. Sí, la tercera división dirigida por Eduardo Romero Rivero ganó 6-2, perdón. Qué trabado que estoy. 6-2, en una manera contundente contra su similar de Alvear. Y en primera división, el Chacarita... partido tan esperado, ¿no? Porque había que aprovechar el había que ganar porque jugaba contra el tercero, porque Jorge Newbery había empatado contra Estrella de Boedo el sábado por la noche. Entonces Chacarita tenía que ganar. El trámite del partido en principio favorable, se puso en ventaja el conjunto de Ariel Carto 1-0. Después el empate del conjunto visitante. En el arranque del segundo tiempo volvió a ponerse en ventaja 2-1 con gol de Emiliano Alcegoray. Y después Alviar, con algunas ayudas del árbitro, algunas dudas, logró ponerse 4-2. Después lo fue a buscar el conjunto Funebrero y logró el empate 4-4. Gran gol de Esteban Spampinato, el tercer gol de Chacarita. Fue apenas Alviar hace el 4-2, saca Chacarita y en una jugada individual muy buena, de las que ya no tiene acostumbrado el Pampa, pone el 4-3 y después el Funebrero en sexta falta, también por Spampinato, llega a la igualdad en 4 y sobre el final cerró algunos goles que le pudo haber dado la ventaja. Ahora Chacarita se enfrenta a Morón en el Polideportivo de Hurlingham. Atentos porque se puede jugar el lunes para la televisación de Fox Sport. ¿Ah, sí? Sí, atento. Opa. Veremos qué pasa con esto. Y ahora se encuentra a 2 puntos de Alviar y a 5 de Jorge Newbery. Pero con Jorge Newbery y con Sportivo Barracas, que son los dos punteros, se enfrentan en Las Heras en el correr de esta segunda ronda como local Chacarita. Así que hay chances todavía, lo que sí está medio apremiado porque hay que ganar todos los partidos. Pero si se ganan todos, no depende de sí mismo. Así que tranquilos por el momento. Muy bien, estamos en el último minuto de Expresión Chacarita Radio del día lunes. Los vamos a esperar, por supuesto, mañana a partir de las 12, como siempre. Pero antes de despedirnos, vamos a un adelanto, porque mañana, Esteban, vas a estar telefónicamente comentándonos algo que tiene que ver con qué. Tiene que ver con el mercado de pases. Decía, en Chacarita empezó la temporada ya, pero hay movimiento. Sabemos que José Ezequiel D'Angelo fue vendido a su representante hace aproximadamente un mes. Una cifra cercana a los $270,000. Chacarita arregló una forma de pago y el representante se lo llevó a Italia por medio... A ver, dejó los derechos federativos en Central Español de Uruguay, donde supuestamente iba a jugar yéndose de Chacarita. Después se fue a Italia con su representante, le consiguió un par de pruebas. Es totalmente falso el rumor que había dando vueltas por ahí de que Lazio iba a poner 2 millones de euros por el pase de D'Angelo. Contrarrestando la compra de la Roma en cuanto a la Mela, el jugador de River, que lo compró en 12 millones de euros. Bueno, nada que ver, no es así. Por ahora lo cierto es que D'Angelo se probó, tuvo solamente una prueba en el equipo de Mancini, en el Manchester City, el equipo de Agüero, Tevez y Zabaleta. Por ahora tuvo solamente una prueba y nada más. Chacarita lo vendió en ese dinero. ¿Por qué? Porque el jugador iba a quedar colgado en el polideportivo porque el Chulo no lo iba a usar. Tenía solamente una oferta de la Primera B Metropolitana. El jugador no quería descender de categoría. Se tuvo que vender porque Chacarita necesitaba la plata. Y si no, un dirigente me dijo: vos contá que por D'Angelo entraron $270,000 y sumale el contrato que no le va a pagar Chacarita en los próximos 3 años, que era lo que había firmado hace muy poco tiempo. Algo parecido lo que pasó con Pizano, que después no se concretó. El Atlético de Madrid B llegó hace 2 meses aproximadamente, hizo una oferta por $80,000 para que el jugador se desvincule de Chacarita, pero no que se lo venda a alguien, sino que se desvincule. Había un grupo empresario que ponía un resarcimiento para Chacarita para que él termine su contrato con el club y a partir de ahí se vaya al Atlético de Madrid B para que juegue una prueba como jugador libre. Y otra cosa, hay un jugador que se fue de Chacarita acusando de que había firmado un contrato por 1 año. Chaca acusa que el jugador firmó un contrato por 4 años. Mañana vamos a estar contando quién es. Estuvimos con la operación técnica de Matías Cimino. Esto fue Expresión Chacarita Radio. Te acompañamos durante el día feriado. Con toda la información estuvo en contacto con nosotros telefónico Javier Páez, autor del gol. Te esperamos mañana a partir de las 12 en Expresión Chacarita. Gracias por acompañarnos. Después.